conociendo a Venus en Virgo. La imagen virginal y pura que puede dar al principio esta mujer no se corresponde con la realidad. La mujer Virgo es perfeccionista, pero no perfecta. Sabe lo que quiere y en cuanto encuentra la vía para conseguirlo, no dudará un momento en hacer todo lo que sea necesario para satisfacer sus deseos. Para ella, querer o amar algo es preocuparse por ello, y además desde el punto de vista más físico y material. Que no falte nada, que vayan limpios, que no lleguen tarde. Todo esto son expresiones que tiene como norma. No nos mintamos, es meticulosa, quisquillosa, incluso un poco maniática, sobre todo en todo aquello en lo que tiene que tener razón. Incluso cuando se le aprieta, sufre de serios bloqueos mentales. Venus en Virgo, en el amor, no busca un príncipe azul, busca una pareja pura y honesta con quien compartir la vida cotidiana. Su forma serena de amar puede resultar desesperante para los hombres más fogosos, pero puede resultar muy sugerente para aquellos que busquen o que gusten de ir paso a paso, sin prisas, descubriendo poco a poco sus encantos. Y déjame decirte algo, la falta de modales, las formas y la higiene son cosas que pueden echar para atrás una posible relación sentimental desde el punto de vista de esta mujer. No le importa intentar educar a su pareja, pero si no capta sus directas, entonces ella sacará sus propias conclusiones acerca del tipo de hombre que la está cortejando. No olvidemos que sus emociones siempre están contenidas en su interior. A nivel profesional tiene mucho que decir, aunque no busca puestos relevantes ni tener grandes responsabilidades. Pero su maravillosa manera de percibir y discriminar entre lo que hay o tiene mayor importancia es lo que la hace ser valiosa profesionalmente. Asume funciones que la competen para no tener que depender de la labor de otras personas. Además de las cosas que no son de su incumbencia, no quiere saber nada. Pero bueno, si se lo piden como un favor, la cosa cambia. Aunque trabaje fuera del hogar, este nunca lo descuidará y sabrá sacar un ratito para todo aquello que conlleva trabajo doméstico. Como es una mujer muy ordenada, sus profesiones perfectas son, por ejemplo, secretaria de dirección, bibliotecaria y, por supuesto, temas de salud, pero siempre en puestos subordinados, ¿vale? Como enfermeras, auxiliares de clínica o cuidadoras. Los temas relacionados con la estética personal y la higiene también son muy adecuados para la mujer Virgo. Por eso podría desempeñar un buen papel, por ejemplo, como peluquera, esteticien o manicura. En la salud, el aspecto físico es importante. Gusto por lo natural, es muy amiga de potingues de todo tipo que la protejan del paso del tiempo. Y es que la imagen es muy importante para ella porque mantenerse bella y joven es una de las claves para la buena salud. Es muy amiga de la limpieza, pero eso no significa que su casa esté exenta de bacterias, de ahí que sea una especialista en la ecología del hogar. Sus puntos flacos son el aparato digestivo y su intestino, y es que no es tan fuerte como a ella le gustaría. Debe tener especial cuidado con la vesícula biliar, jaquecas, náuseas y vómitos. Por eso es importante que atienda a su alimentación continuamente. De ahí que los fritos y las grasas no la vayan nada bien. El descanso y el reposo resultan vitales para ella. Por último, la mujer Virgo no es nada rencorosa, aunque puede comportarse como un animal herido. Así que toma este consejo. En ningún momento permitirá que nadie se aproveche de sus buenas intenciones. Pero eso no nos hace pensar que la falte la bondad y la servidumbre, porque en esto ella es rica.